Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido. Y hoy comenzamos con uno de los grandes clásicos de Janet Jackson, un tema de su tercer álbum, que fue el álbum con el que finalmente logró independizarse musicalmente de su familia y logró como que establecer su propio sonido, gracias además a su trabajo con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis. Y esta canción es la que le da nombre a ese disco, que tuvo éxitos muy importantes como What Have You Done For Me Lately, como Nasty, como When I Think Of You, y esta canción que, como dije, es la que lleva el título del disco, Control. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2000. Robbie Williams llega ahora con una canción de su álbum Sing When You're Winning, que tiene un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Y de hecho, después de eso van a oír al maestro Barry White con su inolvidable Can't Get Enough Of Your Love, Babe. Pero mientras tanto, vamos con esto. Esto es Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Feel so nice. When's it gonna stop?

wanna be my lover. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un día como hoy nace Cyndi Lauper en 1953 y por eso estábamos oyendo en El Sabor de la Noche uno de sus éxitos más importantes, una canción del año 83 de hecho, y es Girls Just Wanna Have Fun. Esta canción tuvo mucho éxito en listas, de hecho les cuento, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, también fue número 2 en el Reino Unido y fue número 1 en el Top 100 de Cashbox. Vamos ahora a continuar con algo del año 2002 por Sean Paul, una canción con la participación especial de Sasha. Aquí está I'm Still In Love With You. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Girl, you make me holler, girl, you make me sweat. I can't get your tenderness. Still, I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I still love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player.

Sabor de la noche. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me,

Un clásico del funk de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Kool & the Gang, el tema Get Down On It. Vamos ahora a continuar con algo de los 90, un tema del señor Mark Morrison, de hecho su único éxito, y fue una canción muy famosa de 1996. Les cuento que tuvo mucho éxito en listas este tema, por ejemplo fue número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos fue número dos en los Hot 100 de Billboard, y esto se llama Return of the Mac. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1977 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, de hecho el 76 para ser exactos, del álbum Children of the World, los Bee Gees sonaban a esta hora con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también se hizo muy popular cuando fue incluido en la banda sonora de la película Saturday Night Fever con John Travolta, y es nada más y nada menos que You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con los ritmos de Brasil por una leyenda, por Sergio Mendes, un álbum de 1992 que ganó el Grammy al mejor álbum de World Music. Y este tema es maravilloso. Van a oír aquí a Carlinhos Brown, a Alceu do Cavaco, van a oír a 100 de los